Cuando estés triste, piensa que viajas hacia el universo, hacia lo desconocido, hacia lo infinito. Y tus pensamientos se iluminarán con tu voluntad y tu esperanza. Sol, sol, luna, corazón. Sol, sol, luna, corazón. Sube a un cometa. Infinito en ti, en tu corazón. Podrás volar hacia el Dios de las estrellas. Y podrás volar hacia el Dios del universo. Y a ti está la luz. La luz de la libertad que en ti está. No temas ser feliz. Dile a una golondrina el misterio de sus alas, el misterio de su corazón. Y podrás volar hacia el Dios de las estrellas. Y podrás volar hacia el Dios del universo. Que en ti está la luz. En ti está el sol. El Dios que vive en tu corazón. No estés triste. Millones de planetas, por millones de galaxias, por millones y millones de cielo, conspiran para que tú tengas vida. Conspiran para que tú seas feliz. Aunque tú estés solo, jamás estarás en el universo. Ellos danzan contigo. Ilumina tus pensamientos y comprenderás el infinito.